Martes 27 de septiembre. La restauración parcial. La historia de Job concluyó con una nota positiva, en contraste con las de otros personajes de la Biblia. Los eruditos bíblicos a veces hablan acerca de la restauración de Job, y es cierto que, hasta determinado punto, muchas cosas le fueron restauradas. Pero si este fuera realmente el final de la historia, ¿podríamos decir con toda justicia que está completa? Es verdad que, después las cosas le fueron bien a Job, mucho mejor, pero él finalmente tuvo que morir. Y todos sus hijos murieron, como también todos los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. No hay dudas de que, hasta cierto punto, ellos afrontaron los mismos traumas y pruebas de la vida que nos tocan a todos, traumas y pruebas que son hechos de la vida en un mundo caído. Y hasta donde conocemos, Job nunca supo las razones detrás de las calamidades que sufrió. Tuvo más hijos, sí, pero ¿qué pasa con la tristeza y el duelo por los que había perdido? ¿Qué sucede con las cicatrices que, sin duda, llevó por el resto de su vida? Job tuvo un final feliz, pero no es un final completamente feliz. Quedaron demasiados cabos sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta. La Biblia dice que quitó Jehová la aflicción de Job, Job capítulo 42, verso 10, y vemos que realmente lo hizo, en especial cuando se compara el final de la historia con todo lo sucedido durante ella. Sin embargo, mucho quedó incompleto, sin respuesta, sin cumplirse. Esto no debería sorprendernos. Después de todo, en este mundo, no importa cuál sea el final de nuestra historia, bueno o malo, algunas cosas siempre van a quedar incompletas, sin respuesta, sin cumplirse. Por esto, en un sentido, la conclusión de Job podría verse como un símbolo, aunque muy débil, del verdadero fin de todo dolor y sufrimiento humanos. Prefigura la esperanza y la promesa máxima que tenemos mediante el Evangelio de Jesucristo, de una restauración plena y completa, de maneras que, en comparación, harán empalidecer la restauración de Job. Escucha 1 Corintios capítulo 4, verso 5. ¿Qué nos dice este texto acerca de cómo, por ahora en esta vida, algunas cosas todavía quedan sin respuesta, sin cumplirse e incompletas? En cambio, ¿a qué esperanza nos señalan? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.